que vive pensando en la gloriosa academia. Porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Muy buenas noches, amigos de Racing, esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista, Luis Querejeta, desde la ciudad de Lanús, por cadena AM 1470 y con el teléfono 4225-7304, 4247-6596. Comenzamos un nuevo programa, mientras que algunos están masticando en esto que también es Picnic Racinguista, como dijo una gran amiga nuestra. Señor Gustavo, muy buenas noches, lo veo anotando ahí, debe estar con todo el tema de pases de jugadores y cosas que tenemos que analizar en este fin de semana sin fútbol, pero con información. Uno más, sí, con información. Igualmente, como viene ocurriendo en todos los últimos libros de pase, creo que las cosas van a empezar a avanzar con la presencia del presidente de Racing, que en este momento todavía no ha vuelto al país. Sí, en Europa. Haciendo gestiones. Tenemos información de que ha logrado cobrarle a un club que es muy difícil cobrarle. Génova. Al Génova, exactamente. Así cobró. Que dicen que cobró el 50% de la mitad del resarcimiento por no haber pagado a Centurión en su momento y que concertó con la gente del Atlético de Madrid lo que era el plusvalor de la venta de Vieto, que Luciano ha dado un paso muy importante porque ha pasado del Villarreal al Atlético de Madrid. Creo que ahí tuvo mucho que ver también que Simeone ya lo conoce de Racing, fue el que de alguna manera lo hizo llevar a Racing, siempre lo tuvo en un alto concepto, así que aparentemente Racing va a recibir más de 1.000.000 de euros repartido en 3 cuotas, no le va a venir mal seguramente. Y ojalá que con esas buenas noticias venga con el impulso necesario para conseguir por ahora los 2 refuerzos que le permite el reglamento. Les quería agregar algo acá, pero el amigo está con nosotros. Tiene que saludar. ¿Cómo le va a Sergio ahora que ya se comió la galletita? Este, con la galletita, con el mate. Queda feo eso, se comió la galletita, ¿no? No, está bien. Pará, No, no, no, no, no, no. Hay que ser guapo también. Guapo el que la prueba, ¿no? Pero bueno, no, acá andamos. Extrañando. No, seguro. Se extraña porque creo que un domingo sin Racing no es un domingo, ¿viste? Y es como aburrido. O un fin de semana, no sabés qué hacer. ¿Por qué? Y no sabés qué hacer. Hubo cosas de Racing para ir a ver. Sí, no, lo que pasa es que me fui a otro lado. Voy a hacer una reflexión. Voy a hacer una reflexión. Me iba a pasear, le doy arranca la camioneta, chao batería. Tuve que salir de raje el domingo a las 3 de la tarde, estaba en Nauchan comprando una batería. Así que. No, pero comprar en otro lado, te salió. Sí, la pero, pagaste el doble, hermano. No, pero bueno, no tenía otra cosa. Hablando de eso, vamos a hacer un pequeño aviso. Apoyar a los deportes amateur no significa ir a ver básquet solamente, ¿eh? Hay que colaborar y asistir a otros deportes: al vóley, al handball, a patín, a gimnasia artística, al baby fútbol de Villa del Parque. A gimnasia artística de Villa del Parque, ya la había nombrado. Hay que ir a todos los deportes y hay que apoyar a todos los deportes. Esto va para los que hablaron tanto de apoyar deportes amateur y solo hablan de fútbol. Básquet, boxeo también. Que el viernes peleó el ruso Giuliani en el Gatica, en fallo muy polémico. Fue un empate. Cuando lo ganó, tranquilamente lo había ganado. Y no lo apoyó nadie. Bueno. Seguimos. Tenías actividad para ir a ver de Racing. Sí, no. Camiseta de Racing tenía. No digas bien, que no. Está bien, no pude ir a ver al campo porque no jugó, ¿viste? ¿También? Sí jugó la primera y debutó mal en aquel jeta en la primera. Está bien, muy bien. Todo un acontecimiento. No, pero bueno, uno. Sí, no, a veces, bueno. Pero estoy medio achucharrito, ¿viste? Tengo frío, entonces. Una semana. Quería volver a un tema del libro de pases y volvamos al Fulvito. Lo que está habilitado todo club que esté participando en el torneo es a 2 transferencias nuevas. Pero hay un apartado que en caso de venderse algún jugador después del 7 de agosto, ese jugador se va a poder suplantar porque los calendarios de Europa y la AFA esta vez no coinciden por este torneo de 30 fechas. Con lo cual se puede dar que iniciado la segunda parte del torneo, que no es una segunda rueda, sino la segunda parte del torneo, se pueden seguir vendiendo jugadores fundamentalmente a Europa, supongo. Uh-huh. Y en ese caso, aunque uno haya hecho las 2 incorporaciones, esa institución va a tener la posibilidad de seguir comprando jugadores en reemplazo de las plazas que se pierden por ventas. Uh-huh. Así que espero haber sido claro para los que nos escuchan y que hayan entendido, pero digamos, 2 se pueden comprar ya y fue uh-huh. una de las supuestas exigencias de Coca para no armar ningún pleito con la continuidad de su trabajo. Creo que por ahí, dado como vienen los tiempos y que Racing reinicia las tareas el próximo domingo, seguramente no va a tener a los 2 jugadores. Pero hay comentarios de que desde el exterior el presidente bajó la orden de que tanto la gente que maneja Triverio como la gente que maneja Figueroa de Newell's Old Boys se decidan para ver si realmente quieren negociar con Racing o no, porque si van a seguir evaluando otras ofertas, Racing va a apuntar a otros jugadores. Uh-huh. Y hay un proyecto, ¿no? Brian Romero. Brian Romero es un muchacho que estuvo jugando en Acassuso. Sí. La última temporada jugó en Colón, ¿no? Exactamente. Colón lo incorporó a principio de año. Hizo 4 goles en estos 15 partidos, que tomando en cuenta que la campaña de Colón no fue muy buena, no. Es destacable. Digamos que las incorporaciones de Colón fue la que mejor anduvo. Juega en la posición que Racing no tiene solución hasta el momento, que es la de volante por la derecha. ¿A qué sería Camacho? No, lo que sería delante de Pichut. Claro. Bueno. Digamos, por ahí desfilaron Díaz, sí, Díaz, Acuña, Camacho. Nahuel fue incorporado también en función de un proyecto para esa zona. Ninguna de las inferiores parece destacarse tampoco en esa posición. Y ahí, bueno, va a venir otro temita, ¿no? Que cuesta creer que no haya ningún jugador de Racing entre 18 y 20 años que pueda tratar de jugar en esa posición, pero se avecinan cambios también. Hasta ahora lo único claro que tenemos es que Cordon no va a dirigir más la reserva. Eso te iba a decir, que estaba vos que estás en el tema, me parece que hay un conflicto, ¿no? En realidad el conflicto no está, pero no hay diálogo. Y la verdad que es muy, muy, no voy a decir risueño. Lamentable. Pero es realmente, no deja de ser una situación poco entendible, que no haya un contacto ni siquiera, no hablo de por ahí los técnicos de las seis divisiones, pero que ni siquiera el coordinador general Radaeli tenga una relación fluida con el técnico de primera, porque bueno, sería la posibilidad de evaluar, por ejemplo, qué juveniles va a agregar a esta pretemporada, a quiénes ve con un buen crecimiento en los primeros seis meses del año como para hacerlo trabajar con los profesionales. Y creo que la verdad lo que se hizo fue más un acto de, si me permiten, de calentura. Se lastima Núñez, Racing no compra ningún 9, entonces suben a dos o tres chicos. Inclusive llevaron a Córdoba, que juega en la octava, para conocerlo. Yo creo que ni Córdoba podía creer que iba a quedar con el plantel profesional, porque me parece un despropósito llevar a un chico de octava a entrenar con la primera. Y más allá de decir, no vas a hacer un diálogo con Fleita, que está en la novena, como decís vos, pero con la cuarta y la tercera, vos tenés la obligación de hablar con los técnicos. Esto es en conjunto. Sí, pero además si no querés hablar con cada técnico, lo que tenés pasa un coordinador que, general. Lo que pasa es que Coca, lamentablemente, Coca, digo, porque hoy es el DT que nos toca, no sé si le da cierta importancia a los juveniles. Porque le da cierta importancia a los juveniles desde el punto de vista que quiere cambiar un técnico o que no está de acuerdo con la conducción de las inferiores. Pero está bien. No sé si, por más que venga gente de su confianza, si va a hacer crecer a los juveniles en la primera de Racing. Sí, está bien, pero él no está de acuerdo prácticamente con nada de lo que se hace en Racing, parece. Porque me llegó un rumor, que esto no lo hablamos, pero lo voy a decir, que me parece que otra vez jardineros o los que cuidan la cancha volvieron a ser de Defensa y Justicia. El cortocircuito pasa porque él, desde un simple, vamos a ponerle, no sé, cuida o canchero, como se dice, sí. No sé. Don César Matiusi hubo uno solo. A él no lo sacaban de ningún lado y atendía todas las canchas. Hoy tenés especialistas en cada cancha. A Manguera creo que le sacaron algunas canchas de las que entrena la primera. Sí, está bien, pero él también, dentro de las cosas, el campo de juego no está mal. No. Entonces es como que está haciendo un buen... Tenés que pensar que también se alquiló en algunos casos para cosas que no se sabe bien. Se alquiló. No, pero por eso. ¿Me entendés? Puerta cerrada, no... Esas cosas que siempre hablamos que... por eso capaz que no me llega el tema de los caprichos, ¿no? Porque me parece caprichoso. Entonces él se debe a la economía del club, porque él no, está bien, tuvo la suerte de... Los caprichos van a estar hasta tanto los dirigentes le permitan hacer sus caprichos. Él es empleado. Si le dejan hacer los caprichos que él quiere, o le cumplen los caprichos, el problema está en la dirigencia también. Yo creo que en la relación que se da hoy por hoy, y no estoy justificando... ¿Pero se va a dar con el nuevo director técnico? Que no, en la relación que se da hoy por hoy... Hay como una cuestión política. En la medida que los éxitos van de la mano, de la mano de la gestión, y la gestión se fortalece, creo que le da plafón al técnico. Le da plafón para los caprichos. Perfecto. Para pedir más cosas. Yo el miércoles pasado tuve la oportunidad de estar en la cancha auxiliar. La verdad, con el uso que se le da a la cancha auxiliar, que uno sabe que se entrena ahí, que a veces eventualmente ha llegado a jugar la reserva, si bien juega más en el predio. La verdad está espectacular la cancha auxiliar. Pero la cancha... Y tiene que traer gente de otro lado para la que la cancha del plantel real. Profesional con Vélez no la vi tan bien ni con el último partido de Guaraní. Es como que tiene distintas tonalidades de césped, pero vaya a saber qué es el tema, es que uno no puede acceder a lo que pretende que veces, el técnico. Es que si vos pasas a veces días de semana por el estadio de Racing a determinados horarios, vas a ver equipos de filmación. Se han filmado publicidades, películas que no sabemos realmente si ocuparon el campo de juego o no. De hecho, el programa de Salatino con Coca se filmó en la cancha y no pisaron el campo de juego. El sillón estaba encostado del campo de juego. Pero tengo entendido que hubo algunas, no sé exactamente qué publicidades se han filmado, pero han entrado a la cancha. ¿Vos sabés? Probable. No, me río porque, ¿sabés qué? Estabas sonriendo. El sábado. El 20, sí. Bueno, el feriado del 20 tengo que ir a la cancha de los autónomos, como decís vos. Ah, sí, a los autónomos. Porque Agustina jura la bandera, está en cuarto grado. Ajá. Entonces, ¿y la jura ahí en la promete en la cancha autónoma? Sí, pero ¿por qué? El gobernador de Buenos Aires pidió la cancha de Racing. Y no se la dieron. No le respondieron nunca. Entonces, ¿qué hicieron? Dice Independiente. Perdón. Bueno, y Moyano enseguida dijo, sí. ¿Entendés? Todas las escuelas de Avellaneda. Entonces, está bien. Capaz que tendrán sus cosas, ¿por qué no lo hicieron? Pero, ¿no sería lindo jurar que todos juren la bandera con todo celeste y blanco? Y sería muy lindo. Pero estuvimos acompañando al intendente de Avellaneda en Dock Sud, haciendo campañas en Dock Sud, el mismo día del último partido con Vélez. Sí. Ahí en el playón, hay un playón atrás del, cerca, entre el estadio y el Walmart. Sí. Hay un playón donde se hacen deportes. Área y X. Eso. Y Racing es partícipe de eso. Sí. O sea, no apoyás los deportes amateurs de Racing y sí apoyás lo que es político, lo que es una campaña para las próximas elecciones. ¿Y te olvidaste de Scioli, posible candidato a presidente? ¿O es realmente una interna a nivel nacional? Por eso te callaste la boca. Como te escondiste como presidente el día del reconocimiento al mote de academia en Puerto Madero, que estuviste a 50 metros y no quisiste ir para no sacarte la foto con el pelado que va a candidato. Rodríguez Larreta. ¿Llevas a la política a nivel de Racing? ¿Estás jugando a la política con la dirigencia de Racing? Sí. ¿Te molesta la política interna? Si nosotros criticamos acá alguna acción de gobierno de Racing, dicen que estamos haciendo política. Sí. Vos participás en una agrupación política, yo ya no participo más, él no participa. Sí. De hecho, ¿no? Ayer hubo elecciones y todo lo demás. Quiero que me hables después en la segunda media hora. Pero bueno, sí, pertenezco. Uh-huh. Y no es tratar de poner piedras en un camino ni nada. Acá el hecho es, lo que pasa que Racing tiene que cambiar lo que renovaba en esa agrupación, que vos sabés que la luchaste cuando estabas adentro. Me está pasando un dato acá. ¿Conocés la revista Hombres? No. Sí. Sí. ¿Eh? Sí. Que sacaron fotos de las chicas en tarlipes adentro de la cancha de Racing. Bueno. En campo de juego. Entonces la vamos a comprar. Sí, no. No nos invitaron a los otros. No la pudimos. Escúchame, paradíamos en la tribuna. ¿Qué te iba a decir? No, y vos, pero no. Y acá, lo que pasa es que acá también se tiene que cambiar un estatuto, ¿me entendés? Porque es muy presidencialista el sistema de gobierno de Racing. Uh-huh. ¿Eh? Acá decide la mayoría, y punto. Pero sí, y hay recortes y hay recortes veces, de cosas. Y a veces no te dejan acompañar. Si vos querés acompañar. Yo creo que si Gustavo es el presidente y yo me acerco y Gustavo me ve a mí, que yo, con buenas intenciones, quiero acompañar, no decidir, porque decide Gustavo, ¿no? Pero acompañar sería mucho mejor. ¿Entendés, Luis? Porque acá es un solo objetivo que tenemos todos, creo. Acá en la mesa podemos hablar de fútbol y él, a veces no coincidimos, a veces no coincidimos, pero en realidad queremos que Racing gane, que Racing sale campeón, que lleve, todos somos no sé, felices. Que tengamos 1,000,000 de socios, que sea el club que soñamos todos, creo. Pero cuando hay una crítica, yo creo que si yo critico, que me digan, mirá, Sergio, estás equivocado. Ya te dije que en cualquier momento se reúne el Tribunal de Conducta para decidir mi suspensión como socio por criticar algunas cosas de Racing. Aclaro. Me ha llegado la versión esa, que me van a suspender. No sé qué críticas son, pero bueno. No sé qué. No, por hablar cosas de deporte. Sigo recordando lo mismo. Pero ahí apoyar los deportes. Apoyar los deportes. Aplican a rajatabla el estatuto. No, no sé, porque no creo que pase. No creo que pase por el Tribunal de Conducta. El Tribunal de Conducta no va a venir a decirme cosas a mí. Obvio. O por lo menos me va a citar a que haga un descargo. Yo creo que en ningún lugar. Si sos matón. Y apurás. Me da la sensación que ningún estatuto del club debe figurar como una falta grave no coincidir con ciertos manejos o ciertas políticas. Creo que, por lo que sé de Luis, salvo que tenga una doble personalidad, se ha manejado respetuosamente y yo creo que el disenso tiene que ser usado para enriquecerse y tener alternativas mejores y no tomarlo como que es una obstrucción o como que el hecho de que se ganaron las elecciones solo se escucha lo que yo digo o lo que yo digo es solo la palabra, digamos, santa. Pero bueno, a veces indudablemente de discrepar puede sumar cosas. Pero yo te digo, Gustavo, acá el hecho, ojalá que venga y que se sienten tres directivos. Mirá. De Racing, esperá, y que me expliquen todo, porque vamos a ser realistas, uno va a las asambleas y en la asamblea te explican la mitad de las cosas. En el sentido, perdóname, en la asamblea te duermen, bueno, con el discurso de Mena. Bueno, pero te digo, Mena se agarra el micrófono, te duerme y vos quedas medio estúpido durante dos horas y después todos levantan la mano. Digo, aprobado. Y perdés la mitad de las cosas, a eso voy. Pero yo te digo, si hacerle una crítica, ponele, si yo digo, mirá, me parece, para mi punto de vista, que yo voy a ver, el deporte que más voy a ver es el handball. Porque bueno, por una cuestión de que juega mi hija, lo que sea. ¿No viste por YouTube el otro día el partido de básquet de Racing? No. ¿Con los autónomos? Ah, no. Listo. No. Muy buena la transmisión. Felicitamos al amigo que estuvo el otro día acá, al señor Roncino, que parece David Carlín cuando transmite el básquet. ¡Con un tablero doble! ¡Perfecto! No, ¿verdad? Pero 10 puntos. Pero acá, la crítica es constructiva, pero yo digo, bueno, me puedo equivocar como socio de pensar. Por eso uno dice, capaz que a veces sería lindo, porque capaz que dice uno, quiero ser presidente y todo. Pero a veces no te da la capacidad. Yo no tendría la capacidad, capaz, porque me llevaría. Sí, podés tener la capacidad si te reunís de buena gente que te acompañe puede en la ser. Gestión. Sí. Y sabés delegar. Sí, obvio. Lo que pasa es que los presidentes de Racing se montan en el escritorio de presidente, se la creen, y se creen que van a bajar línea para donde se les quiera bajar línea y hacer lo que se le canta durante 3 años. porque los avala un estatuto presidencialista. Y el señor Blanco, que cuando asumió dijo que ponía al señor Cambareri a la reforma del estatuto, ya pasaron 6 meses y no llamó a nadie para reformar el estatuto. Dijo que iba a reformar, no va a hacer nada, y ya se fue medio año de gestión. No, obvio. Una de las chicas que salió en la revista, me están diciendo acá, es Flor Sacanti, la hija del Cosme Sacanti. Sí. Es la que salió en la revista. Así una chica que está haciendo una carrera mediática muy intensa, sí, con fotos con escasa vestimenta, pero se le adjudica un amorío con Daniel Osvaldo. La verdad, creo que no sabía. No da para... Esos detalles de Jorge Rial, ¿eh? Ya lo contagiamos, ¿viste? Gustavo, te perdamos, Gustavo. Yo lo tomo porque, desgraciadamente, ha entrado esa noticia que tiene que ver más con la farándula que con el fútbol. Y bueno, ahora salió la hija de Ruggeri también en el verano. Tenemos pausa, nos vamos a la pausa. Pero antes que eso, vamos... Sí. ¿Qué? Decilo, en verdad Racinguista escuchá a Paparazzi. En verdad Racinguista tenemos el Paparazzi acá, a Gustavito. Aquí esperando. Y si no, vamos a poner las fotos en verdadracinguista.com.ar. Las vamos a buscar y las vamos a poner. Pausa. AM 1470. Una radio. Una radio para ver y sentir. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225 7304 o 4247 6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Temor por salvaje patota que ataca por diversión. Un adolescente de 17 años fue salvajemente golpeado y finalmente apuñalado cuando salía de una fiesta particular en Quilmes Oeste por una patota que tiene atemorizado a los vecinos, quienes denuncian que la banda ataca por diversión. El violento hecho se registró en la intersección de las calles Triunvirato y Martín Rodríguez en Quilmes Oeste, donde se hizo presente un móvil del Comando de Prevención Comunitaria tras el alerta al 911 de los vecinos. Internacionales, miles de profesores marchan en Chile contra reforma educativa de Bachelet. Miles de maestros que entraron en su tercera semana de huelga indefinida en Chile marcharon este miércoles por Santiago para exigirle al gobierno de Michelle Bachelet el retiro de un proyecto de ley de nueva carrera docente. Papa pide medidas para prevenir las migraciones forzadas. El Papa Francisco hizo un llamado este miércoles a la comunidad internacional para que tome medidas eficaces y armónicas para prevenir las migraciones forzadas. Deportes. El agente de Tevez se reunió con los directivos de Juventus y les confirmó que el delantero vuelve a Boca. Carlos Tevez le comunicó esta mañana a la directiva de Juventus de Italia que su intención es regresar a Boca, con el cual ya tiene acordado su contrato por 3 temporadas. Si bien resta resolver su salida del club turinés, fuentes cercanas a la negociación le confirmaron a Noticias Argentinas que no habrá problemas debido a que la vecchia signora solo estaba dispuesto a rescindir el año de contrato existente para liberarlo y que regrese al club de sus amores, pero no a otra institución europea. Vidal no será excluido de la selección y se arrepiente entre sollozos tras chocar ebrio. El astro del fútbol chileno Arturo Vidal no será excluido de la selección tras chocar ebrio su Ferrari, pero la justicia le retuvo su licencia de conducir en un episodio que sacudió a la Copa América y a Chile, el país anfitrión. Les fallé a todos, reconoció Vidal entre sollozos, minutos después de reintegrarse a la concentración de Chile tras ser liberado por un juez. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Sangre Roja, programa partidario del Rey de Copas, el orgullo nacional, donde escuchás una campana más. Todos los miércoles a las 21 por AM 1470. Sangre Roja. Escuchanos en internet www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima, Grúas y Transportes Especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Vení, porque quiero seguir hablando acá de este tema, porque hablamos de Flo Sacanti, que es la que vos dijiste que era la chica de Osvaldo. La han vinculado. No estoy en condiciones de... A mí me dijeron que también quería sacarse fotos una chica que anda vinculándose con Pillut. No la voy a quemar en este momento, pero... se quería sacar fotos en el estadio de Racing. Que está celosa, me dijeron. Veremos. El que está a full es Eduardo, Edu67, con el tema de las agrupaciones que tenían proyectos de deportes y desaparecieron. Y que no solamente desaparecieron con los proyectos de deportes, desaparecieron del planeta. Que no anden solamente en el recinto de honor sacándose fotos o a los besos los días de partido, que aparezcan un poco y que digan las cosas que están pasando en el club. Hubo ayer elecciones en tu agrupación. En el CRA. Se volvió a votar. Bueno, se votó como presidente a Claudio Velo. Otro presidente no tiene que haber en esa agrupación. Por el momento. No, sigue como presidente y creo que es, creo que tiene que seguir, como digo, bueno, y estaban los fundadores también, viste, bueno, así que... ¿Estaba el amigo Domínguez? Sí. ¿Y el amigo Robertone? Sí, también. ¿Qué te iba a decir? Bueno, se votó, se decidió, se formó la nueva comisión directiva de la agrupación, y bueno, y en una de respuesta que le podemos dar a Eduardo, es que mañana el CRA va a donar pelotas para Baby Fútbol. Y creo que hay un proyecto, porque si querés... Perdón, ¿va a donar pelotas para el fútbol? Sí. Va a tener problemas. No sé, pero bueno. Pero en Racing... Si hoy por hoy no hay donaciones que se acepten eso, para ninguna actividad. Eso también es una respuesta que se le puede dar a Eduardo. Obvio. Uh-huh. No te dejan, pero bueno, pero vinieron y si yo quiero ir mañana y apoyar una actividad, no puedo. No. Tiene que pasar a través de alguien. Bueno, pero acá no sé, porque realmente te digo, y pidieron otras cosas más, otras necesidades más. Uh-huh. Vinieron y hablaron con el presidente de la agrupación y bueno. Y yo creo que el CRA, desde la parte del CRA, ¿no? Que puedo llegar a hablar, siempre está dispuesto al club. Yo creo que demasiado. Obvio, por parte por lo menos de Claudio Velo, sí. Que ha sido un aportante de muchas faltas de Racing. A obvio. Lo que Racing no aportó, salía su bolsillo generoso y aportaba. No, y aparte yo te digo, no es acá poner palos en la rueda como creo yo que, bueno, Claudio tiene que quiere aclarar un par de temas con el tema de la escuela, capaz. Me gustaría hablar con Claudio Velo. Lástima que está con una gripe y no puede hablar. Pero me gustaría llamar y preguntarle por el tema de la escuela. Porque hace 15 días en el partido con Vélez se tiraron panfletos, sí. Hubo reuniones, se prometieron cosas que hasta el momento no se han cumplido en el colegio. Sí. Se han enojado por ese panfleto, sí. ¿No? Que según se los han adjudicado a la oposición. Mm. O sea, vos hoy decir que algo pasa en Racing es ser opositor. Yo quisiera ver si algún oficialista va a ver algún deporte amateur. Que no sea el básquet. Y que esté atrás de algún deporte amateur que no sea el básquet. En handball, de hecho, hace 3 años que estoy en handball y... ¿Nunca viste a nadie de...? Un directivo, ni cuando salí, que estaban al lado, que salieron bicampeona, no lo vimos. Claro, y apareció el fotógrafo solamente a sacar fotos. El fotógrafo, porque estaba... entre comillas, oficial, ¿no? Sí, rentado de la... O lo echaron, pará. Rentado del club. No, o sigue estando, sigue estando. Y mientras que esté Torres va a estar. Bueno. ¿Me entendés? Pero yo te digo, como también puedo hablar, bueno, ahí se decidió que Racing, para la agrupación el CRA, y vos me vas a ayudar, Luis, que vos también estuviste en la agrupación y uh-huh. todo lo demás, creo que lo primero es Racing. Sí. Y nunca poner palos en la rueda. Acá es lo mostrar que pasa, las cosas. Lo que pasa, mostrar las claro, cosas no es poner palos en la rueda. Como te puedo hablar de si de yo me llego a enterar, si ¿no? yo me llego a enterar que alguien quiere hacer pelota algo dentro de Racing, voy a venir acá y lo voy a decir sin ningún problema. No voy a tener miedo, a mí no me auspicia. No, yo no necesito de la camiseta para sortear en el programa o la entrada para sortear en el programa para los oyentes. No, seguro. Que después terminan dándosela a la gente amiga de algunos programas que no hemos visto. Y creo que en eso podemos decir que somos muy pocos, capaz los programas, que pegan, digamos, que nos dicen que pegamos palo. Y no es así. Contamos lo que realmente pasa en Racing. Mirá, yo tiré un Twitter el sábado a la mañana respecto de algo muy importante. Falleció Sergio Renán. Sí. Sergio Renán fue abonado de la platea A de Racing. Iba a todos los partidos, socio fue. Ahora no era socio. Pero en su momento fue socio. Y cuando yo era chico, bajaba en el entretiempo del sector A al Hall de la Fama a ver a Renán porque era el famoso que venía. Y él tenía su abono y pagaba. Me enteré el otro día que Franchella, que siempre entra de garrón, ocupó la platea de un abonado, y cuando el abonado le pidió la platea casi se agarra trompada el otro día. Sí, se habló y no sé dónde lo hablaron también. Sí, sí, pero bueno. Entonces, y en la página de Racing no salió absolutamente nada de la muerte de Sergio Renán. Y te digo más, él me ayudó con el Gordo Porcel. Sí, correcto. Lo de Luna Plaza. El, el 13 de octubre del 2000, perdón, de 1983. 83, sí. Fueron todos los artistas. Yo pensé que el director del espectáculo había sido Renán, pero no, fue partícipe importante. Eran las 3 de la mañana y seguían llegando artistas al escenario. Y también la otra, que cuenta siempre la historia en el CD de la Cadé, el CD ese que se grabó cuando salió Andino y todos los demás, que bueno, estuvieron varios. Sale y cuenta él una historia que le llena, creo, a cualquier hincha de Racing de orgullo, ¿no? Que él quería comprarla y no lo dejaron comprarla el día de la obra, quería comprar todas las localidades para irse a Uruguay y no pudo. Y cuando Racing se enteró que salió campeón, salió a la Avenida Corrientes y empezó a gritar como loco. Sí, eso lo cuenta siempre. ¿Me entendés? Entonces, esa gente, pero en Racing se reconoce a Mirta Legrand, ¿me entendés lo que te digo? Otra, que pisó la sede. Que el otro día fue a los Martín Fierro con un... con un, coso con un buzo, con un color del mismo buzo que usa la entrenadora del atletismo oficial. Que en un mes todavía no le cambiaron el buzo. Que sigue con un buzo de color carmín. ¿Lo usa a propósito? Yo no sé si lo usa a propósito. Y lo que es peor aún, lo tuitea la gente del deporte. Como que es importante estar con la profesora. Y yo, quemé esa foto, por favor. Por eso te digo, yo llamo a eso perder un poco la identidad, ¿no? Como dejar entrar al club, por más que sea una camiseta del Real Madrid, no puede entrar al club. ¿Me entendés lo que te digo? Porque es de otro cuadro, de otro club, por más que sea de Europa. ¿Me entendés? Les digo, yo que tengo conocimiento, en Ferro vos entrás a la cancha auxiliar por el portón de la avenida Avellaneda, que es donde también se accede al gimnasio Char y donde están las instalaciones más importantes, y hay un cartel muy grande que dice acá en Ferro solo la de Ferro, así que la única camiseta que se puede usar dentro de Ferro, así sea un chico de 5 años, me parece genial, es la de Ferro, la única que casi la echan con 4 años de Ferro es mi hija, que fue en el jardín de Ferro cantando Otero, madre. Indudablemente el señor Querejeta tiene un presente, un pasado y un futuro conflictivo. Porque como verás, tema que tocamos, él ahí tuvo un inconveniente. Así que... No fue un inconveniente. Ella cantó defendiendo a los colores de Racing dentro de la institución Ferro. Bueno, vamos a perdonarla porque era muy chica. Y... ¿tu señora sabe tejer? No. ¿La tuya? No, no. Ni tejer, ni cocinar, ni planchar, ni lavar, nada. Che, estoy buscando mujeres que quieran tejer para el proyecto que están las mujeres racinguistas, @yahoo.com.ar. Están buscando tejedoras para abrigar a la gente con este frío. Así que a la mujeres racinguistas, @yahoo.com.ar. Una iniciativa de la Comisión de Mujeres. Está bien. Quiero traer alguna vez a alguna de las chicas de la Comisión de Mujeres. Patín Artístico les entregó el otro día una camiseta de la actividad a la Comisión Femenina, recientemente creada. Espero que, bueno... Nosotros va a haber otro encuentro, me dijeron. ¿De quién? De esta mujeres racistas. Allá con el amigo Graneri. Sí, iban a llevar otras actividades, pues fue patín y fue... Sí, nosotros no lo promocionamos la semana pasada porque me olvidé, pero justo en el horario nuestro del programa estaba Carlos Graneri, que no pudo hacerlo en otro día, y yo se lo dije, ¿por qué lo haces justo el día del programa? Me quitas audiencia en el Complejo Costas, y además no pudimos ir. Yo siempre voy porque... es un amigo, Carlitos, así que le mandamos un abrazo a la Feria del Libro Racinguista. Obvio, y dice que estuvo muy emotivo, me dijeron. Y bueno, y estuvo chica de patín, creo, y chica de hockey. Así que ahora quieren llevar a handball y alguna otra actividad más. Che, otra cosa. Cuando terminó el partido del Clásico de Básquet, que lo ganó Racing el otro día, el domingo... Hubo dos clásicos. Hubo dos clásicos. Ganó los dos. El del domingo lo ganó 72 a 68, un partido vibrante durante todo el partido. Arrancaron perdiendo el primer cuarto, pero después se recuperó y era tanto. Y la diferencia de 4 puntos la sacó sobre el final, cuando ya se temía que se llegaba a un alargue. No se pudo llegar al alargue. Racing fue superior y ganó el clásico del domingo. Y el clásico del sábado fue 90 a 36. El del viernes, perdón, fue 90 a 36. Lo vi por YouTube, muy buena la transmisión, sin cortes. No hubo como en otra oportunidad, que vi un partido que se jugó en Morón, que llegaba todo cortado. El amigo Roncino transmitió muy bien. Hizo un reportaje que me quedó un poquito colgado al jugador que lo reportó cuando terminó el partido. ¿Qué dijo? Que la dirigencia tendría que ver bien lo que hicieron en el partido para que les permita entrenar. Que el día anterior no habían podido entrenar porque casualmente jugaban las chicas de handball, la tercera de handball, que le ganaron a Guernica 23 a 16. Jugaron de local. Y previo a ellas, estaban jugando las inferiores de básquet. Pero el partido de las chicas terminó 21 a 30, debe haber terminado 21 a 15. Bien podrían haber vuelto a entrenar la primera. Pero bueno, Racing tiene esas cosas, que el personal del domingo trabaja contra reloj y con horas extras. Sí. El domingo hay fecha de handball. El domingo hay fecha de handball. ¿Dónde juegan? No pueden jugar en el Camba. Sí. ¿Por qué? Porque juega futsal, me parece. Entonces, sí. ¿Qué juegan? En el cilindrito, en el playón. Sí, una vez que pueden volver después de haber jugado en Quilmes durante unos cuantos meses. Sí, nunca jugaron. Creo no jugaron de local una, nunca. Una vez sola, creo. Sí, una vez sola jugaron en el Camba. En el Camba. De local. Fue la única vez. Porque después, como Racing jugaba los domingos, en Racing no puede haber actividades. Entonces, cuando eran local, iban a jugar a Quilmes. Y si no, iban a jugar a Entonces, otro. Me temo que no haya algún dirigente descabellado que, en vez de pensar en estirar el horario del polideportivo para arriba o para abajo, porque a las 5 de la tarde lo abrieron, o lo abrieron por ahí un poco antes, porque no lo abriste a partir de las 10 de la mañana, o lo estiraste, las primeras de básquet entrenan generalmente en horarios tarde, ¿por qué no le permitiste entrenar post-horario y no te agarres del discurso de este jugador para cortar una actividad? Sí. Yo te digo algo, hace 11 grados, ¿no? 11 grados hace, sí. Estoy viendo ahí en la televisión que te dice 11 grados. Sí. Creo que ayer hizo menos, ¿no? Y mañana va a ser menos. Y las chicas de handball practican hasta las 10 de la noche en un simple playón, en un playón, bajo el frío, bajo el rocío, bajo todo. Creo que eso también no es en condiciones. Entonces, si uno chilla por ese lado, volvemos a lo anterior, ¿no? Como hay quien dice, no estoy chillando por chillar, creo que estoy haciendo una crítica constructiva para el responsable, que vaya, que se lo transmitan y que busquen las soluciones. Vuelvo a lo mismo. Pero en Racing si no hay soluciones. Si vos agarrás los clubes que son de fútbol y que tienen representación en handball, en la Federación de Handball, y das un portazo o presionás a la federación, te van a cambiar. Pero en conjunto. En Racing no se sabe trabajar en conjunto, no se sabe trabajar en equipo, no se sabe trabajar atendiendo las necesidades de cada una de las actividades. Perdón, no entendí lo del cambio. ¿Qué te cambian? ¿La fecha de los partidos? ¿La fecha o el horario? Sí, pero no resolvés lo otro, que es la falta de estructura edilicia para los deportes amateurs, claro, que tiene Racing. Si no, está bien, perdóname. Vamos a decir una cosa. A Handball le prometieron un estadio de handball que se va a construir en la playa de estacionamiento para handball y para patín. Perdón, pregunta. Sí. Voy a jugar a ser el abogado del diablo 5 minutos. Uh-huh. ¿Va a ser cerrado el estadio? Cerrado. ¿Vos crees que lo van a hacer de un momento para otro? No. No se puede. No, ni creo que se haga. Eso ya es algo que en el futuro podrás decir. Y yo te puedo decir por qué. Gustavo, a hockey sobre césped le prometieron 2 canchas en el Tita. ¿Mm? Se las están haciendo. Se las van a hacer. ¿Todavía no empezaron? Sí, me parece que sí. Vamos a ver. ¿Cuánto salen? Pero volvemos a Eduardo, que me quedó colgada, que yo le podía contestar. Sí. En Racing, una agrupación, cuando se inauguró la cancha de sintético en el Tita, hubo una agrupación, ¿no? Si quieres te doy nombre, creo, es la de Urequian. Urequian, sí. Con Leandro. Racing siempre. Dijo, bueno, mañana traigo... mañana ya están las... para donar la iluminación. No se ilumina esa cancha. Yo creo sí, que... porque esa iluminación era para que pudieran entrenar las chicas de hockey. Bueno. Entonces, no, hockey, ¿cómo va a usar esta cancha? Esta cancha es para fútbol profesional. Bueno, pero ¿me entendés lo que te digo? Entonces pasa por ese lado. ¿Me entendés? Yo creo que si uno criticó y no estaba de acuerdo y todo lo demás, y capaz que me van a decir estoy loco, ¿no? Se criticó al gerenciamiento porque cerró el hongo, todo lo que vos quieras decir. Pero hoy el hongo creo que es una pensión. Sí. La pensión está muy bien. Sí. Con donaciones de gente, de socios, todo lo demás. Sí, pero Solongo lo empezó a construir el gerenciador. Pero por eso. Y la estructura está. Y hoy por hoy decimos que tenemos una pensión para los chicos. ¿Querés que le cuente una cosa? ¿Me entendés? Entonces voy a eso. Que en Racing, es el estadio, decimos arreglamos el estadio. No lo arreglamos. La luz se la puso el paso a paso. La luz se la puso gente de agrupaciones, ¿me entendés? Entonces, siempre estamos... No. Digamos, para las elecciones dijeron todo lo que habían hecho. Y dijeron que estaban fortaleciendo. Y la gente compró, ¿me entendés? Entonces, compró también que se asesoren para ver qué hizo Racing, porque no lo sabemos, ni nosotros lo sabemos, y qué hicieron la gente extra que pone siempre... que son los socios, sí. Todo lo demás. Ayer me enteré que la biblioteca, sí. La biblioteca la hizo una persona, una socia, la biblioteca de la pensión, juntó libros y la mayoría de los libros. Y con todos los libros que habían tirado de la sede. De la biblioteca, Lita, la sede, ni hablemos. Lita y Betty, que las quiero mucho. Era lo mejor que había en la Avellaneda. Y perdimos ese lugar también. Tiraron todo. Estaban, pero... en el container encontraron libros de acta, libros de esto, del otro, porque tiraban todo. La colección todo. De revista Racing que había ahí era impresionante. Sí, y había unas enciclopedias de derecho, que era lo mejor que había. Che, ¿sabés una cosa? Que Día del Padre, el domingo es el Día del Padre. Sí. Si tu señora o tus hijas te regalan un perfume con la bolsita de Locademia... Ojo que están vendiendo perfume trucho ahí en de importado, ¿viste? Las imitaciones de los perfumes sí. En el Locademia. Fue a comprar un amigo mío para el padre y le ofrecieron un perfume marca Pirucho. Wow. Che, las chicas de patín, Laura Castañola, Agustina Milani, Alma Marcinelli, Sofía Dodero, Pilar Fernández, Guadalupe Silva, Bianca Lagartigue, Jazmín Neme, participaron el fin de semana en La Matanza, sí. De un concurso de patín, de la Liga Metropolitana de Patín. 50 personas llevó Racing. ¿Sabes cuánto dejaron en la boletería? 2 lucas. Sí. ¿Por qué no podemos hacer algo en Racing? ¿Por qué no habilitamos algún día feriado, aunque sea el gimnasio, para que se haga alguna actividad? Y que recauden, y que tengan la posibilidad de mostrar a Camila Ancabús, que la página de Racing ha colocado el ballet, la coreografía que hizo en Neuquén y que ganó, y que me llamó poderosamente la atención. Ella le costó mucho conseguir auspiciantes o que le bancaran el viaje. Estaba en duda su participación en el torneo nacional. Sí. Había una bandera de Citeplas que auspició el torneo. Qué casualidad, Citeplas también auspicia Racing. Y no hubo algo oficial como para pensar juntarse a ver qué auspiciante podía bancar esta actividad desde el punto de vista oficial, o se pide solamente para una determinada actividad. No te sé contestar, Luis, pero que falta mucho. Que no me entere que se pide para una actividad, ¿eh? Pero yo digo que son esas cosas que faltan mucho. Está bien. Capaz que faltaba organización, faltaba esto, faltaba lo otro. ¿Me entendés? Faltaba gente para que trabaje. Pero bueno, buscala a la gente. Buscala. Y hay muchas. Yo creo que hoy por hoy el 70 al 80% si de los socios realmente te ayuda. Sí. Sí, aportan. Sí, o de los socios de distintas agrupaciones, ¿no? Sí, creo. No nos queda más tiempo. No. Simplemente, perdimos de visitante con Boca en futsal, en varias categorías, casi todas, empatamos en una. El Fafi perdió con San Lorenzo y en Fefi se perdió con Centenario, de local. El viernes juegan las Panteritas a las 21:30, la revancha con las chicas que perdieron el otro día de Monterrey, esta vez de local, en Villa del Parque, el vóley, que va por el ascenso, esperemos que asciendan. Gustavo. Las inferiores de tabla, ¿no? Sí, 9 puntos con Newell's. Lo vamos a tocar un poquito más en profundidad la semana que viene, pero vamos a hablar un poquito de dónde se nutre Racing para armar sus divisiones más pequeñas, sobre todo la novena. Tengo entendido que a fin de julio hay una prueba en Villa Modelo. Todos los chicos que quieran jugar en Racing tienen que llevar su ropa y un certificado. Y creo que es el 27 de julio, pero lo vamos a confirmar porque tenemos tiempo. Bueno, nos vamos. Saludos a Facundo Del Piero, gracias por la información. A Cecilia Rial, a Eduardo. Y nos vemos el próximo martes en esto que hemos... miércoles. En esto que hemos dado en llamar, ¿verdad? Racingista por AM 1470. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.